Pasamos al punto número 9. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre la instalación de señales verticales en la rotonda de FEME. Damos paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la moción referida, por mayoría de dos votos a favor, uno del Grupo Municipal San Borondón y uno del Grupo Municipal Coalición Canaria, 3 abstenciones del Grupo Municipal Unidos por Yaiza, se acuerdo prestarle la aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Acuerdo, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Tiene la palabra, si la quiere explicar, el portavoz de San Borondón. Gracias, alcalde. Desde el Partido Político San Borondón, Asambleario en Yaiza, trasladamos a este Pleno la necesidad de la colocación de señales identificativas de destino a Playa Blanca, en la rotonda de FME, en su salida hacia Mación. Exposición de motivos. Debido a las reclamaciones de vecinos y hosteleros del pueblo de FME, reclamando que no existe señal alguna que identifica la salida hacia Playa Blanca en la rotonda del pueblo, y son cientos de visitantes que se acercan a vecinos y restaurantes de la zona para preguntar cómo se llega hasta la localidad turística. Desde San Borondón elevamos a este Pleno la necesidad de instalar señales verticales identificando el destino de Playa Blanca. Por todos los puestos, solicitamos llevar a votación y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. Instalar señales verticales en la rotonda de FME indicando el destino de salida a Playa Blanca. En esta moción pues aportamos pues una foto de lo que es la rotonda donde indicamos, o de alguna zona en concreto donde creemos que sería adecuado con el informe técnico, si hay que elaborarlo, o con el visto bueno de la oficina técnica, de que creemos que es necesario identificar un cartel y poner un cartel, porque nos hemos percatado que no hay ninguna señal a lo largo de todo lo que es la entrada de las casitas hacia FME y hacia Masiot en la que se indique la dirección que hay que seguir para llegar al destino turístico de Playa Blanca, ¿no? Entonces se encuentran muchos vecinos y hosteleros, restaurantes, cafeterías de la zona, donde se encuentra a diario que turistas se acercan y preguntan a dónde tienen que dirigirse para ir hacia Playa Blanca. Entonces creo que sería para un poco ayudar a la facilidad de que esos visitantes pues tengan mayor información al respecto, pues dotar de una señal vertical en el punto que estime oportuno la oficina técnica, ¿no?, correspondiente. Gracias. Muy bien, yo normalmente doy la palabra al resto de grupos, pero yo voy a hacer una reflexión, porque es verdad que reunidos con el grupo y viendo, me voy a adelantar, incluso analizando las mociones que ha presentado, entendemos que son actuaciones casi que de mantenimiento. Entonces, nosotros entendemos que eso tal vez debería venir por ruegos y preguntas, sobre todo por respeto hacia el resto de los miembros de la oposición, que normalmente cosas similares han preguntado o han hecho en ruegos y preguntas. Si es verdad que se incluyeron, las traemos, pero sí vemos que tal vez, con todos los respetos, que cada uno y cada grupo lo presenta como quiera y puede presentar mociones que estimen oportunas, pero sí entendemos que como moción deben ser algo más contundente o una actuación más, ¿cómo decirlo?, un poco más fuerte o no, o eso, más contundente en cuanto a para poderla debatir aquí y aprobar. Nuestra opinión va en ese sentido. Son temas que pueden venir por ruegos y preguntas, e incluso algunos similares, probablemente otros compañeros, y a lo mejor hasta usted también en otros plenos lo ha hecho por ruegos y preguntas. Entonces entendemos que por ahí es por donde deberían venir. Por eso, antes de dar la palabra, para también saber un poco la opinión del resto de compañeros. En ese sentido, nosotros incluso manifestaremos nuestro voto en contra en estos casos. Pero sí dejo le doy la palabra a Ganemos Lanzarote, y después, si quiere, se la vuelvo a dar a usted. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos. Venga, bueno, en esta moción que presenta San Borondón, referente a la implantación de señales verticales en la rotonda de FMS, nos queda una duda, no sé. Entendemos que esto nos da la sensación que puede ser competencia hasta del Cabildo de Lanzarote, porque está en la carretera LZA2. Es verdad que yo he hecho propuestas, no mociones, he puesto instancias referentes a la LZA2, como en el paso peatones, en el tema de las casitas, y la instancia se la he presentado al Ayuntamiento de Yaiza y ellos me lo han derivado al Cabildo de Lanzarote. Por eso, no sé, creo que es competencia del Cabildo de Lanzarote, y como dice el señor alcalde, presentarlo como moción parece bien por parte, me parece bien que lo haga San Borondón, pero desde Ganemos Lanzarotes, en casos como esto, volvemos a repetir, siempre lo hemos presentado como instancia. Hemos presentado como instancia porque entendemos que la tenemos que justificar con fecha y forma. Porque claro, aquí indicar quién diría que no a una señalización vertical estaría en contra del pueblo. Entonces, claro, en un momento dado entendería que estas mociones, como dice el señor alcalde, pues son para votos de unanimidad, de a favor. ¿Quién estaría en contra de no montar una señal? Pero ya te digo, desde Ganemos Lanzarote siempre nos hemos presentado nosotros, no como mociones, sino como instancia referente, ya le he puesto el caso del tema de las casitas en un paso peatones, y no lo hemos traído como moción, sino que lo hemos traído como instancia. Por eso, en este caso, nos vamos a abstener. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Bueno, yo sinceramente entiendo de que hay una problemática, que es la falta de señalización. Presentarlo como ruego o pregunta o presentarlo como moción es una decisión, en este caso, del concejal de San Borondón, y yo creo que todos estamos aquí para defender y mejorar este tipo de detalles, este tipo de, en este caso, de los que nos estábamos hablando, de la señalización. Y yo, sinceramente, yo creo que eso es una decisión de en este caso, de Juan, si quiere mantener la moción o hacerlo como ruegos y preguntas. Yo, de resto, poco más tengo que opinar. Muy bien, gracias por alusiones. Tiene la palabra. Gracias, señor alcalde, por contestar a la propuesta que usted me ha trasladado. Yo me gustaría que, si la señora secretaria me puede aclarar, si la moción presentada con respecto se ajusta al reglamento municipal. Bueno, lo que le puedo leer es que, según la ley, una moción es la propuesta que se somete a conocimiento del pleno, pero realmente es una propuesta por parte de un grupo de gobierno. Yo no entro a valorar el contenido. Si usted considera que es una moción a debatir, pues se presenta. Yo por eso nunca se pone coto a que presente mociones. Si usted la quiere presentar como moción, pues que la ley la ampara, o sea, que no figura como asuntos, incluso que no figuren en el orden del día, que si por carácter urgente se puede incluso someter. Pero está claro que es una propuesta. Sí, una propuesta por parte de si usted valora que es una propuesta, es algo que usted quiere que se lleve a cabo o propone para que se acuerde o se apruebe. Ahí yo ya entré a valorar. De acuerdo. No, simplemente si es legal el procedimiento que hemos actuado de traerlo como una moción. Usted me dice que sí. A ver, la ley pone moción. Es la propuesta que se somete directamente al amparo del artículo 91.4. Le leo el artículo 91.4. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos y antes de pasar al turno, el presidente pregunta si hay algún. Bueno, esto está hablando de la urgencia, pero vamos, que no hay ningún tipo de. Con respecto al contenido, si es que no hay ningún tipo de normativa que defina el contenido de las mociones. Solo se dice que son propuestas por el grupo de gobierno, de los que forman parte de. De todas formas, Juan, solo por aclarar, yo no he dicho que no sea legal o que no sea acorde al reglamento. Yo digo que imaginemos que cada uno de ustedes ve algo, una papelera rota, un paso peatones sin iluminar, un paso peatones sin pintar, y lo presenta como moción, no tendríamos pleno para atenderlas todas. Yo entiendo que hay cosas que deben ir por ruegos y preguntas o por instancias, como ha dicho el compañero Ramiro, y una moción debe ser algo, desde mi punto de vista, por eso he abierto el debate, que si quieres lo seguimos debatiendo en junta de portavoces para no alargar la sesión. Sí. Pero yo me refiero a eso, no es que no cumpla o que no esté de acuerdo en la legalidad. De todas formas, entiendo que incluso la última palabra para traer una moción o no la tendría yo como alcalde. Para incluir los asuntos en el orden. Para incluirlo en los asuntos. Aparte de que tienen que entregarse en tiempo y forma y demás. Pero solamente pongo un poco ese debate sobre la mesa, no porque incumpla. Claro, yo es que por eso quiero hacer inciso en que la ley define lo que es una moción, pero no el contenido de la moción. Mientras que no suponga un ilícito o sea ilegal, pues no, yo por lo menos no entro a valorar como jurídicamente, porque no hay ninguna ley, ninguna normativa. que defina el contenido. Vale, yo independientemente de que no comparto lo que el señor alcalde me transmite, yo me voy a ceñir a la finalidad. A la finalidad, da igual, como ha dicho otros compañeros, da igual de la forma que se presente, si están bien presentadas y en tiempo y forma como así se ha presentado. La finalidad es una, sea con moción, sea con ruegos o sea con preguntas. Aquí lo que se trata es que todos estamos con la intención, grupo de gobierno, oposición, de intentar solucionar los problemas que se detectan o que nos transmiten, en este caso, un sector empresarial o vecinos, en este caso de la zona de FME. Por lo tanto, yo voy a insistir, yo voy a seguir en adelante con esta moción. Usted, si la quiere votar en contra y su grupo de gobierno, serán ustedes los que tendrán que darle la cara a esos vecinos y decirle que no están de acuerdo al punto de la moción. Es decir, la vuelvo a leer, que el grupo de gobierno va a votar en contra de instalar señales verticales en la rotonda de FME indicando el destino de salida hacia Playa Blanca. Es decir, esta es la propuesta que se lleva. Yo estoy a favor de llevarla y serán ustedes los que le expliquen a los vecinos por qué se ponen en contra de ayudar a mejorar en un momento dado pues el municipio y a todo y facilitarle una mejor imagen a todos aquellos visitantes de nuestro municipio. Muchas gracias, me mantengo firme con la moción, independientemente del resultado. Gracias. Vale, yo solo aclarar que aquí no, o sea, nadie está, ni vamos a estar en contra de que se mejore o no se mejore. Yo digo, insisto en las formas de traer las cosas. También es verdad, esa carretera, junto con la que incluso baja a lo que es la Cuesta del Paso, todo eso se está en tramitación con el Cabildo para que la intente recepcionar. Entonces, como ha dicho Ramiro, si es competencia municipal, estamos haciendo alusión. Para aclarar solo ahora mismo. Pues sí, pero como estamos dentro de ese trámite de sesión y que realmente se entiende que ellos lo deben llevar porque es casi ya una carretera principal o una carretera que debe recesionarla, tal vez no la recesionen porque lleva un mantenimiento más abrupto, pero bueno, estamos en esas negociaciones y hasta que eso pues no se esclarezca un poco, nosotros por ahora la vamos a votar en contra. Aún así, no perderemos de vista esa negociación de cesión y lo que esté en nuestras manos para poder aclarar todo lo que haya que aclarar ahí y mejorar. Por tanto, pasamos a votación. Votos a favor, San Borondón y Coalición Canaria. Abstenciones, ganemos. Votos en contra, Unidos por Yaiza y Pil.